mirando y pensando en ti. Delirando me acosté. Delirando amanecí. Delirando me acosté. Delirando amanecí. Delirando me acosté. Delirando amanecí. Cuando fui a desayunar en el café te miré. Enseguida yo me fui delirando te dejé. Delirando me acosté. Delirando amanecí. Delirando me acosté. Delirando amanecí. Delirando me acosté.